Entonces, cuando alguien enamorado quiere hacerse con una mujer con la que uno tiene apenas un amorillo, no cede, porque aún en la más simple, en la más elemental de las relaciones con una mujer, el tipo piensa que está en juego un derecho real, un derecho de propiedad. Esta es una conducta filistea y miserable. Y miserable. Yo creo que si se produjera esta situación, pongamos por caso, A mantiene con B una relación erótica, se ven cada tanto, son amantes, pero no se aman. Tienen eso, es el erotismo en común, algo con lo que se puede ser medianamente dichoso, con lo que se puede ejercer el respeto, etc. Pero no es el amor. Y viene un tipo y se enamora. Y dice, ¿por qué no renuncia usted a eso que al lado de lo que yo aspiro es poco? No cuesta tanto renunciar a un amorillo de esa naturaleza, porque no está allí el elemento más tremendo que tiene el amor, que es el carácter insustituible del objeto deseado. Exacto. Mientras que en el erotismo el objeto deseado puede ser sustituible, en el amor no. Entonces una persona decente que tiene una afición sustituible por una dama debiera dejar a quien profesa una afición insustituible por eso, pero no lo hace porque siente que es propietario y que no hay en juego unas cuestiones de sentimiento sino de propiedad. Eso es un horror. Y sucede hoy, sucede hoy. El peor de los bochornos de un hombre abandonado por una mujer es que siente, especialmente cuando esta mujer lo abandona por otro tipo, que siente que alguien le ha sustraído algo de su pecado. Y eso es orgullo. Un tipo así merece que lo abandonen muchas veces.